96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz jueves 8 de marzo del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jefe de Estado venezolano denunció que Estados Unidos presiona al secretario general de la ONU para que no envíen acompañantes a elecciones. Movimientos y organizaciones sociales respaldan celebración de elecciones en Venezuela el próximo 20 de mayo. Wilmar Castro Soteldo informó que Venezuela y Turquía establecen incrementar operaciones aéreas entre ambas naciones. En el Día Internacional de la Mujer, presidente Maduro felicita a las venezolanas. Cultura. Hoy, con canto y poesía, celebran Día Internacional de la Mujer en la Avenida Urdaneta. En Caño Amarillo, Compañía Nacional de Danza presentará obra Azul Blanco Sepia este fin de semana. En PDVSA La Estancia, Orquesta Típica Nacional ofrecerá concierto cargado de joropo venezolano. Cultura al Día. Durante la clausura del evento Todos Somos Venezuela, que se llevó a cabo la noche de este miércoles, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, denunció que el gobierno de los Estados Unidos presiona al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, para que ese organismo no envíe observación internacional para el próximo proceso electoral pautado para el venidero 20 de mayo. El gobierno de Estados Unidos está haciendo presión al secretario general de las Naciones Unidas para que no envíe una delegación de observación electoral. El secretario general de Naciones Unidas sabe que está dentro de su potestad, y así lo digo desde Caracas, designar comisiones para observación electoral y acompañamiento electoral. Yo le pido a nombre de la República Bolivariana de Venezuela que muy pronto tengamos seleccionada para que se incorpore a los procesos de auditoría la Secretaría General de Naciones Unidas. Y este miércoles, movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos de distintos países del mundo manifestaron su apoyo a las elecciones presidenciales y de consejos legislativos estadales y municipales que se realizarán en Venezuela el próximo 20 de mayo. Declaración de Caracas. Nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos de distintos países, movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos, mujeres, jóvenes, trabajadores y trabajadoras, creadores e intelectuales, campesinos y campesinas, religiosos y religiosas. Reunidos en Caracas los días 5, 6 y 7 de marzo de 2018, reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo militante al pueblo venezolano, a la Revolución Bolivariana y a su gobierno popular encabezado por el compañero Nicolás Maduro Moros. Repudiamos enérgicamente la gravísima escalada de agresiones contra la democracia y la soberanía de Venezuela por parte del gobierno guerrerista de Donald Trump, los poderes corporativos globales y el aparato industrial militar del imperialismo estadounidense, que pretenden derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, destruir el proyecto de democracia bolivariana y apropiarse de los recursos de la patria venezolana. Son las 12 con 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Venezuela y Turquía consolidaron acuerdo para incrementar operaciones aéreas diplomáticas entre ambas naciones en aras de materializar la alianza comercial, solidaria y de cooperación. La información la dio a conocer el vicepresidente para el área económica, Wilmar Castro Soteldo, a través de su cuenta en Twitter, @wcastropsv. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a las mujeres venezolanas en el marco de la celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde el año 1857, en honor a la lucha que emprendió un grupo de trabajadoras textiles por sus derechos y reivindicaciones laborales, se celebra el Día Internacional de la Mujer desde la patria de Chávez, el feminista. Nos unimos a esta hermosa celebración, fue el mensaje que escribió el jefe de Estado. 12:12. Cultura. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, este jueves 8 de marzo a partir de la 1 de la tarde, la población venezolana podrá disfrutar del canto y la poesía a través de una actividad denominada A Chávez en el Día de la Mujer, la cual se llevará a cabo en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este fin de semana, viernes 9 y sábado 10 de marzo, la Compañía Nacional de Danza realizará una movilización cultural en el edificio Teatro del Oeste, ubicado en Caño Amarillo, donde tendrá como eje principal la presentación de la obra Azul Blanco Sepia, la cual se pasea por los tres periodos pictóricos de Armando Reverón. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12:13. La Orquesta Típica Nacional ofrecerá este domingo 11 de marzo a las 11 de la mañana un concierto cargado de joropos oriental, central y llanero, el cual tendrá lugar en la sede de PDVSA, la estancia ubicada en Altamira. La entrada es gratuita. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Marieli Valero, destacada cantante, locutora, periodista. Es la que conduce el programa Entre Iguales, que se presenta por Venezolana de Televisión. Activista también de Una Mujer. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y felicitaciones en el Día de la Mujer. Muchísimas gracias, Lizde. Gracias por la invitación. Es grato para mí nuevamente estar presente en este espacio. Gracias por esa presentación tan hermosa. Bueno, y muchísimas felicitaciones para ti y para todas esas mujeres valerosas, valientes, patriotas de esta tierra bendita y maravillosa. Así que para todas ellas un gran abrazo y una gran felicitación por su esfuerzo diario. Gracias, Marieli. Hablemos un poco sobre la reivindicación y las luchas en tiempos de revolución, hoy Día de la Mujer. Bueno, en tiempos de revolución, evidentemente que aquellos sectores que socialmente desde siempre habíamos sido invisibilizados, pues hemos ido tomando un espacio, un lugar protagónico en la lucha por esa construcción del hombre y de la mujer nueva. Y evidentemente, pues el sector de las mujeres no se queda atrás, siendo pues parte fundamental de este construir, de este avance diario, cotidiano, y además siendo también uno de los objetivos y siendo el blanco a través del cual pues se nos ha atacado tan salvajemente con toda esta guerra económica, ha sido la mujer bastión de resistencia, bastión de voluntad, de lucha, de perseverancia, y también pues pieza fundamental en buscar alternativas que pues de alguna manera u otra vayan pues dando al traste con todas esas intenciones de quebrantar nuestro espíritu libertario, nuestro espíritu independentista por defender esta patria soberana que nos legó nuestro comandante Chávez. Y creo que es muy importante el rol de la mujer en tiempos de revolución. Así lo ha asumido el presidente Nicolás Maduro con todas sus políticas. Así lo hace sentir día a día cuando nos menciona constantemente y bajo ninguna circunstancia nos deja por fuera Y me refiero específicamente en la parte del lenguaje, siempre nos nombra, siempre nos tiene presente, y eso nos hace sentir parte de esta lucha. Más allá de una retórica, somos las mujeres quienes estamos de alguna manera llevando la vanguardia también de esta, de este trabajo tan importante y tan titánico, que requiere pues afrontar y seguir adelante con este proceso revolucionario y humanista. Así es. Estamos conversando con Marieli Valero, destacada cantante, locutora y periodista, activista de Una Mujer. ¿Cómo ha sido el trabajo en ese ente tan importante que se llama Una Mujer, Marieli? Bueno, fíjate que realmente yo soy activista en pro de los derechos de las mujeres. Con respecto a Una Mujer, no soy una vocera oficial de Una Mujer. Bien. Sin embargo, sí, pues, sé, puedo dar fe que pues se ha llevado un trabajo bien importante desde las comunidades, desde la participación protagónica de la mujer en la comuna, haciéndola partícipe y haciéndola corresponsable también de todas las políticas y todas las actividades que se llevan a cabo. Bueno, y ahí estamos, pues, avanzando y haciendo que la mujer se sienta protagonista y que no espere que de repente venga alguien a darle, a ponerle, sino que ella también asuma la responsabilidad desde su comunidad para que estos logros y para que esto, este cambio se vaya evidenciando desde, desde sus espacios locales. Bien, Marieli. Estamos conversando con Marieli Valero. Ella es comunicadora social, cantante y una mujer que siempre ha estado en esas luchas por reivindicar lo que es el papel de la mujer. En estos 20 años de revolución, las mujeres venezolanas, Marieli, han alcanzado también cargos políticos, se han desempeñado en otros roles. ¿Podemos mencionar alguna de ellas o de estas que fueron también íconos de, del movimiento de la mujer? Bueno, en estos 20 años de revolución, íconos, bueno, nos sobran íconos, unas más reconocidas que otras, unas más nombradas que otras, pero indudablemente tenemos que mencionar a una mujer que es, pues, definitivamente una gran luchadora, y bueno, no en vano es llamada la Leona de Chávez, y es María León. Ella ha sido una ferviente feminista que logró que se nos reivindicara también, y de alguna manera también agitó ese espíritu feminista en nuestro comandante Chávez. Es así como él se declara un revolucionario feminista y dice aquella frase tan hermosa que quien se llame revolucionario tiene que ser feminista, y así es. María León pues también fue quien de alguna manera impulsó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, y eso es un logro sumamente importante para nuestra patria, para la lucha de la mujer, no solo en Venezuela, sino también en el mundo. Y creo que hablar de feminismo en Venezuela, en nuestra historia contemporánea a lo largo de estos 20 años, es hablar indudablemente de María León. Así que bueno, si nos está escuchando por allí, un abrazo y un bueno gigantesco beso para ella y un agradecimiento del tamaño del universo por ser, bueno, como es, por reivindicarnos y por luchar tan incansablemente como lo sigue haciendo diariamente. Con respecto a mi rol como comunicadora, creo que definitivamente el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y también el Ministerio de la Cultura, del Poder Popular para la Cultura, tienen un rol muy importante, porque ciertamente es necesario que se ejecuten políticas comunicacionales mucho más contundentes, mucho más elaboradas, ¿no? Esto en aras de mirar hacia dónde tenemos que apuntalar, porque es necesario remover la conciencia, es necesario luchar también con toda esa canalla mediática que constantemente está bombardeando a la mujer por todas partes con su publicidad que no hace, sino de alguna manera desdeñarla y subestimarla, cosificarla. Entonces creo que es bien importante el trabajo que se tiene desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y digo la cultura porque es una cuestión cultural que tenemos que atacar y con la que tenemos que trabajar, ¿no?, desde las bases. Y del Ministerio de Comunicación, pues porque también tiene el rol de llevar a cabo políticas comunicacionales en todos nuestros medios para que la mujer pues también se vaya asumiendo cada vez más partícipe y protagonista de toda esta lucha y de todo este rol, ¿no? Creo que debemos, como revolucionarias y revolucionarios, profundizar mucho más en el fondo de lo que vamos haciendo desde el punto de vista de la mujer y también en la forma, ¿no? Entonces hay que ir estudiando, hay que ir revisando, hay que ir pensando la comunicación desde el punto de vista pragmático, ¿no? Pero también desde el punto de vista de cómo nosotros, desde nuestra comunicación, pues también terminamos haciendo que aquellas mujeres que todavía de alguna manera u otra están alienadas por el sistema de comunicación capitalista, pues vayan entendiendo que no son un objeto, que no son simplemente una imagen, sino que son parte necesaria en la construcción de esta tierra y que todas y todas somos hermosas, seamos como seamos, chiquitas, morenas, altas, delgadas, gorditas. La mujer es un ser maravilloso, es un ser hermosísimo. Creo que así tenemos que asumirnos y querernos tal cual como somos. Buen mensaje y reflexión la que nos está ofreciendo nuestra amiga Marieli Valero, destacada cantante, locutora, periodista, y es quien conduce ese excelente programa que se transmite por Venezolana de Televisión, Entre Iguales. A través de ese proyecto televisivo, Marieli, ¿cómo ha sido también la experiencia desde el punto de vista de la mujer? ¿Ha sido reivindicada? Mira, desde el punto de vista del proyecto que humildemente yo llevo desde Venezolana de Televisión, sí, siento que sí. De hecho, cuando hablamos de una mujer, hay cierto nivel de discriminación. Cuando hablamos de una mujer discapacidad, pues aún hay doble discriminación allí, ¿no? Eso también lo hemos mostrado en algunos espacios que hemos elaborado específicamente para conversar sobre este tema. Entonces, allí hay un grupo de compañeras que me acompañan con distintas discapacidades en las que buscamos mostrarle a la gente que, bueno, sí, somos mujeres, que sí, tenemos discapacidad y que teniendo discapacidad igual estamos luchando, igual estamos trabajando, igual somos profesionales. Además, también buscamos mostrar toda la potencialidad de la mujer con discapacidad, porque lamentablemente aún existe muchísima subestimación. Es decir, cuando se ve o cuando llega una persona a laborar en algún espacio, siempre cuando tiene discapacidad, siempre como que hay una cierta duda, una cierta, ¿será posible que pueda hacer o no hacer el trabajo? ¿Será que...? Pero, digamos, eso no está en todos los espacios, ¿no? Pero sí hay cierta resistencia, ¿no? Pero entonces con este espacio lo que buscamos es mostrarle a la gente qué hacemos, cómo lo hacemos, y todo eso no se trata sino de una gran desinformación que buscamos romper nosotros desde Entre Iguales. Bueno, te aplaudimos y te felicitamos a ti y a todo ese equipo que está trabajando contigo para llegar adelante ese hermosísimo proyecto. ¿Qué mensaje, Marieli, nos dejas para hoy Día de la Mujer, esas mujeres que quieren emprender un proyecto, quieren estudiar, pero no, a veces no se atreven, o quieren ser ejecutante de un instrumento, o quieren ser piloto, o quieren, qué sé yo, tantas cosas que se les pasa a uno por la cabeza como proyecto, pero hay la cohibición de que soy mujer, no puedo hacerlo? Sí, bueno, piloto no, pilota. Pilota, correcto. Disculpa que tengo un poquito afectada la garganta. Mire, yo, ¿qué decirle a esa mujer que me escucha? Primero, y aunque suene cliché, decirle que tiene que aprender a amarse, tiene que aprender a respetarse ante todo, tiene que aprender a aceptarse tal cual es, que no quiera parecerse a nadie, que sea ella en sí, con su esencia, con sus características propias, porque siempre busca la forma de hacernos sentir mal porque tenemos el cabello enrollado, o porque nuestro color de piel es muy oscuro, o porque somos muy blancas, tenemos que broncearnos. No, cada uno, cada una de nosotras y nosotros somos distintos, y ahí es donde está la hermosura del ser humano y del ser humana también. Entonces creo que debemos partir primero por aceptarnos, por querernos, por amarnos, por valorarnos, y a partir de allí el mundo es nuestro. Y el mundo es nuestro porque cuando uno se ama, se quiere y se respeta, todo va fluyendo, las cosas, las puertas, las ventanas se van abriendo y nuestros proyectos pues se van concretando y se van cumpliendo con disciplina, con conciencia, con estudio sobre todo, y también pues con muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque a veces no solo basta con querer las cosas, también hay que hacer. Y para hacer hay que trabajar, diseñar un proyecto, un plan, tener, como ya lo dije, mucha disciplina y, por supuesto, hacer las cosas con mucha mística, con mucho amor. Importante también que hoy recordemos a esas mujeres por las cuales se conmemora el 8 de marzo, aquellas mujeres trabajadoras que por defender sus derechos laborales lamentablemente fueron quemadas. Suena duro, pero así es, fueron quemadas en aquella fábrica en Nueva York hace muchísimos años, y que por ellas hoy se conmemora el Día de la Mujer cada 8 de marzo. Es por ello también que el color del feminismo es el violeta. Así que cuando pensemos en el feminismo, cuando pensemos en la mujer, pensemos en esas mujeres que dieron su vida y que ese espíritu luchador nos acompañe cada vez que sintamos que flaqueamos un poquito, que las cosas no salen como nosotras queremos, porque bueno, la vida no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, en esos momentos que tengamos un poquito estemos un poquito cabizbajas, que ese espíritu luchador pues nos acompañe, ese espíritu de Manuela, de Juana Zurduy, de Luisa Cáceres, que nos acompañe y que esté con nosotras acompañándonos en nuestros proyectos, en nuestros sueños, y también que aprendamos a pensar en colectivo, no solo de manera individual, sino que también pensemos en nuestras demás compañeras y trabajemos por y para los demás y las demás también. Ese es el mensaje que humildemente pues les puedo dejar por acá. Sí, es muy interesante porque sirve de reflexión y tomando ciertos elementos para que podamos, ¿no?, hacer nuestros proyectos, ser mejor, querernos muchísimo más, conocernos. Ese es el plan de ser mujer. Conversamos con Marieli Valero, destacada comunicadora social. Ella también es cantante y, bueno, también es madre, aparte de todas estas funciones que hace para el día a día. Una mujer combativa. Marieli, ¿alguna otra cosa que quieras agregar como mensaje para el que nos está escuchando en Alba Ciudad 96.3 FM? Bueno, no me resta más sino enviarles un abrazo gigante, invitarles a seguir luchando por esta patria hermosa, a seguir trabajando por este suelo independiente y soberano, a que no nos rindamos bajo ninguna circunstancia, que estamos, bueno, pasando momentos difíciles, momentos duros, pero que este pueblo maravilloso, nuestro espíritu, no lo van a quebrantar. Nosotros tenemos genes de libertadoras y libertadores, y por eso es que, bueno, los planes nefastos del imperio no han podido llevarse a cabo en esta tierra y tampoco lo van a poder hacer. Así que, pues, un abrazo de fortaleza, de lucha y de seguir adelante defendiendo este suelo, un llamado a la conciencia, a que aprendamos, por favor, a pensar en colectivo, no de manera individual. Es importante, bueno, sí, querernos, amarnos, valorarnos, aprendernos a conocernos, pero también pensando en el otro, pensando en la otra, pensando que el trabajo que nosotros realicemos no es solamente para nosotros, sino también para las demás y para los demás. Entonces, creo que ese es el mensaje que puedo dejarles, invitándolos también a que bueno, vean nuestro programa en BTV. Eso es, aprovechen la ocasión. Que nos sigan por las redes también, entre iguales, arroba entre iguales BTV por el Twitter, por el Facebook, entre iguales oficial, por allí estamos entonces, y esperamos que estemos todas y todos conectados y conectadas por allí. Así es, un fuerte abrazo para ti, querida Marieli Valero. Llegue hasta toda tu familia también, todas las mujeres de la familia Valero, las felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a esta hora del mediodía. Gracias por ese mensaje que nos das. Muchísimas gracias, Marieli Valero, cantante, gracias, locutora, comunicadora social, mujer activista y combativa por los derechos de la mujer. Muchísimas gracias. Con 31 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Marie Penjan, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Lisdé Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Suena, soy orquídea bajo el sol, soy sabana en luna llena, soy el tambor que retumba, que truena, soy bandera tricolor enterrada en la arena, soy araguané, soy un turpial que vuela, soy canción de Simón Díaz, el canto de Ali Primera. Hay gente que habla desde afuera y nos ofenden cada vez que voltean nuestra bandera. Al voltear nuestra bandera nos ofenden cada vez, ya de ninguna manera la coloques al revés. Recuerda y ten en cuenta que por la boca muere el pez, y espero que te arrepientas de semejante estupidez. Dedico esta humilde poesía a aquellas personas que valoran nuestra simbología. Creo que basta ya de hipocresías y es hora de alzar nuestra bandera con orgullo y valentía. Colores lo que somos, son ocho estrellas, somos nosotros, somos Venezuela. Bandera tricolor es lo que somos, son ocho estrellas, somos nosotros, somos Venezuela. Bandera tricolor, amarillo, azul, rojo, ocho estrellas somos. Yeah, qué bonita bandera, bandera tricolor, amarillo, azul, rojo, ocho estrellas somos. Qué bonita bandera. Afro soy, afro vengo, afro lo que escribo, a que discrimines esta patria, compa, no hay motivo. Defendiendo lo que siento, lucho, vivo y sigo escribiendo temas como este para estar bien conmigo. No miento, hermano, determinación, no importa que allá afuera engañe la televisión. En mi tierra nació Bolívar, Simón el único, con un título de libertador. Como negro del Congo, en lo más profundo de África, reventamos bombo con mucho flow y lírica, tomados de la mano con mi gran Latinoamérica. Como le enseñó Bolívar, peleando por esta libertad, como negro del Congo y ya, ya, ya, reventamos bombo y ya, ya, ya, tomados de la mano y ya, ya, como le enseñó Bolívar, peleando por esta libertad. Ciudad 96.3 FM, las 12 y 36 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió con la delegación de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, para potenciar el motor agroindustrial en el país dentro de la agenda económica bolivariana que adelanta el gobierno venezolano. La comisión de la ONUDI está integrada por el jefe de la División para América Latina y el Caribe, Diego Macera, el oficial de desarrollo del Departamento de Agroindustrias, Frank Howard, la asistente técnica en Colombia de la División de Estándares e Infraestructura de Calidad, Helene Meyer, además de Alejandro Rivero y Peter Grossman. Recientemente, el jefe de la División para América Latina y el Caribe, Diego Macera, se reunió con el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, y manifestó que era un honor acompañar en este desarrollo industrial sostenible en el que Venezuela está comprometida. Las 12 y 37 minutos. Las 12 y 41 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Da Flow, Raciel y Rangel. Esto solo quiero. Solo quiero que nuestro amor sea una fantasía. Solo quiero que en mi mundo tú puedas estar. Solo quiero que nuestro amor se vuelva una teoría. Solo quiero que tú y yo siempre nos podamos amar. Último cada día, cada hora, y decirte al oído que mi corazón te implora. Eres lo más bello que he visto en la vida, y le pido a Cupido que me anule tu partida. Cuando estoy cerca de ti me siento ilusionado, y le ruego sin cambio que te encuentre a mi lado. Es que niña, yo me siento enamorado, y si no te estás conmigo yo me quedo sin llamado. Quiero que te amo en la buena y en la mala, recordarte que por siempre tú serás mi niña amada. Siempre será lo más grande en mi vida, y que te den cuenta que sin ti no hay salida. Viviré una aventura que sea de alegría, donde solo sea yo quien cumpla tu fantasía. Y es por tu amor que escribo esta melodía, y si no estás conmigo te juro que moriría. Solo quiero que nuestro amor sea una fantasía. Solo quiero que en mi mundo tú puedas estar. Solo quiero que nuestro amor se vuelva una teoría. Solo quiero que tú y yo siempre nos podamos amar. Sueños, historia, amor y fantasía, que son una realidad. Decirte que mi amor es verdadero, todo el mundo lo sabía, eso ya era venidero. Es que siempre yo te retuve el impulso, robaré tu corazón con algo fino y diferente. Yo por ti soy como un demente, estoy loco de amor. Aunque lo niegue la gente, es una realidad el poder estar juntos tú y yo por la eternidad. Dejo estarte sentimientos placenteros y que nuestra relación excitante cero. Simplemente darte mi beso en la frente y que siempre demostrarte que mi amor es diferente. Esto es algo tan loco, lo cuente, te daré mi corazón y un par de besos ardientes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, solo quiero. Solo quiero que tú y yo siempre nos podamos amar. Las 12 y 45 minutos. El secretario general de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TCP, David Choquehuanca, leyó la declaración final de la 15ª cumbre de la organización, en la que reafirmaron los principios de soberanía y no injerencia adoptada en la pasada cita del 5 de marzo de 2017. Parte de la declaración expresa lo siguiente. Nos reunimos en Caracas, inspirados en las ideas fundacionales y a 5 años de la partida física del comandante Hugo Chávez Frías, cuyo pensamiento y obra encarna el verdadero ideal de integración latinoamericano y caribeño. Demandamos la estricta observancia de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, entre otros, la solución pacífica de controversias y prohibición del uso de la amenaza. Denunciamos los intentos de resucitar la doctrina Monroy, así como

minutos. Años después.

46 minutos. Yo vivo en una ciudad que ha perdido su mañana, pero tiene tanta luz y todo es una oscurana. Yo vivo en una ciudad que ha perdido su mañana, pero tiene tanta luz y todo es una oscurana. Y entre gritos que traducen desespero y soledad, se van llenando de cruces las calles de mi ciudad. Esta es mi ciudad con ese olor animal, llena la prisa al andar, confunde el bien con el mal. No me voy de aquí porque yo quiero mi ciudad, por ella voy a luchar. Esta es mi ciudad con ese olor animal, llena la prisa al andar, confunde el bien con el mal. No me voy de aquí porque yo quiero mi ciudad, por ella voy a luchar. Yo vivo en una ciudad que ha perdido su sonrisa, pero tiene tanto amor y todo es una injusticia. Yo vivo en una ciudad que ha perdido su sonrisa, pero tiene tanto amor y todo es una injusticia. Y yo me siento cansado de mirar la juventud morir con los pies descalzos en un callejón sin luz. Esta es mi ciudad con ese olor animal, que tanta prisa al andar, confunde el bien con el mal. No me voy de aquí porque yo quiero mi ciudad, por ella voy a luchar. Esta es mi ciudad con ese olor animal, que tanta prisa al andar, confunde el bien con el mal. No me voy de aquí porque yo quiero mi ciudad, por ella voy a luchar. Yo vivo en una ciudad que ha perdido su alegría, pero tiene tanta fe y todo es una agonía. Yo vivo en una ciudad que ha perdido su alegría, pero tiene tanta fe y todo es una agonía. Y la gente está cansada del que tiene y el que va, del que mata por la paga y el que paga por matar. Esta es mi ciudad con ese olor animal, de tanta prisa al andar, confunde el bien con el mal. No me voy de aquí porque yo quiero mi ciudad, por ella voy a luchar. Esta es mi ciudad con ese olor animal, de tanta prisa al andar, confunde el bien con el mal. No me voy de aquí porque yo quiero mi ciudad, por ella voy a luchar. La 1:09. Alba Ciudad, 96.3 FM. Escribiendo

96.3 FM. Y la rosa que alumbraba la mañana.

2:04.